Bueno, estamos en otro nuevo podcast de Cuadernos de Dibujantes. En esta oportunidad estamos en Palermo. ¿Cómo se llama este lugar? Distrito Los Arcos. Distrito Los Arcos. Me perdí para llegar porque fui a otro Distrito Los Arcos. La voz que escuchábamos es de Alejandra Lunik. Básicamente, para la gente que escucha los podcasts ya conoce más o menos la mecánica de tipo de preguntas que va a haber. Bueno, en principio gracias por aceptar el convite de esta entrevista. Por favor, muchas gracias a vos por invitar. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué te gustaba dibujar de chica? Caballos. Sí, dibujaba caballos. Era casi exclusivamente caballos. Después me incliné un poco a la pornografía, pero ya un poco de más grandecita. Sí. ¿En algún momento dejaste de dibujar o venís dibujando desde chica? Vengo dibujando desde chica, no paré. Bueno, sí, ya está recontra de moda eso de que los niños que dibujan, los adultos que siguieron dibujando. No, porque digo, hay mucha gente que tipo 10, 11 años cuando se frustran y no pueden copiar un modelo realista, se frustran y dejan de dibujar o dejan por un tiempo y después retoman, claro. O se reencuentran con eso a partir del trabajo. O dicen, no, me metí en diseño y me acordé que dibujaba. Claro. No sé. No, digo. En mi caso, como decidí que iba a ser dibujante muy joven, desde chica, no sé, porque como los niños que dicen voy a ser bombero, yo dije voy a ser dibujante. Y entonces se ve que soy muy tosuda, porque sí, me frustré muchísimo, la pasé muy mal, pero no imaginaba cambiar de dirección, así que lo seguí haciendo a pesar de que sí, me frustré, paré de dibujar, volví a dibujar, revolví cosas, tuve una época que la pasé muy mal. ¿Alguien te motivaban en tu familia a dibujar o era tipo, te vas a morir de hambre, dedícate a otro? No me dieron demasiada pelota en ese sentido. No, podría haber hecho eso como estudiado medicina. No recibí ni estímulos ni me tiraron abajo mi decisión tampoco. En verdad, sí, estímulos en el sentido de que, qué sé yo, un día dije, ay, voy a estudiar Bellas Artes y me dijeron, bueno, pero nada más. Claro, te dieron el ok y no se opusieron, digamos. Exactamente. La otra pregunta siempre es por el lado de si tuviste algún tipo de formación, si fuiste a estudiar a algún lado, Bellas Artes. Sí, estudié Bellas Artes, es raro Bellas Artes porque en realidad es una formación como muy académica que muy poco tiene que ver con la ilustración o con la gráfica, más bien todo lo contrario. Yo, digamos, en la escuela recibí más críticas que otra cosa, ¿no? Más que, sentía cierto desprecio por lo que hacía, como vos haces dibujitos, excepto por un maestro que tuve de dibujo, Ricardo Achler, que hoy lo tengo de amigo en Facebook, un gran dibujante. No, gracias. Y nos ofrecieron recién algo, no sé qué. Porque quería que no importa, olvídate. Si nos querés, estamos en un Starbucks y nos ofrecieron si quieren retirar las cosas. Eso, le contamos al público. Eso. Y nada, él me estimuló bastante a continuar mi camino, incluso corrigiendo y me sugirió ciertas correcciones que no tenían que ver con la estilización del dibujo, sino cómo mejorarlo. Digamos de... Como que de Bellas Artes no sentís que nada haya sido permeable a tu lógica de dibujo, sino bueno, a este docente. Claro, sí, exacto. ¿Y qué tomaste de ahí? De Bellas Artes, bueno. O el docente este, porque aparentemente de Bellas Artes no. Bueno, el tipo este es un dibujante, de hecho, él trabajaba, está pasando el tren. El lugar más ruidoso. Creo que este va rankeado entre los podcasts más ruidosos. Creo bien. El excuso, no sé, vamos a ver cuando lo editemos. ¿Cómo? A ver quién, si le gano de panca, excuso. Este profesor lo que tenía es que es dibujante. Era dibujante, trabajaba haciendo retratos en Plaza Francia. No, mira. Y entonces el tipo tenía mucho oficio, o sea, era lo menos romántico del planeta. O dibujante de oficio, más oficio que ese no creo que haya encontrado en ningún otro maestro. Entonces, sí, digamos, me acuerdo una charla que una corrección que me hizo sobre las rodillas de lo que quisiera cápsulas, pero después nada más, no tengo grandes enseñanzas de Bellas Artes más que las rodillas y sí, ciertas técnicas, así, bueno, como vamos a sacar las proporciones, tirar diagonales. Siete cabezas y media es una persona. No, porque en Bellas Artes las siete cabezas y media es primer año. Bueno. Tipo, estudias a los griegos y ya está, se terminó. Sí, después sí. Te ponen un modelo y es un cabezón que tiene 3,2 cabezas. Me recuerdo un modelo que tenía unas hemorroides muy, muy grandes, por cierto. Eso también me dijo Bellas Artes. ¿Qué crees que define el estilo de dibujo de un dibujante y qué crees que define tu estilo de dibujo? Y la tercera, la descomposición de la pregunta sería, ¿de qué dibujantes sentís que te embebes para llegar a tu estilo? Va, o si llegaste a partir del dibujo y o llegaste desde otro lado, desde el diseño. Claro. Me parece que el estilo de un dibujante justamente es poder capitalizar las limitaciones que tiene. A mí me pasó, y creo que le pasa a todos los dibujantes, que es que nos ponemos a pelear contra los molinos de viento intentando ser de una manera, porque nos gustan ciertos dibujantes o cierto estilo de dibujo, entonces queremos alinearnos. Y ahí es, digamos, es obligatorio pasar por eso. Porque si uno no pasa por eso, no absorbe el estilo, digamos, la ilustración y el dibujo. Al ser una... Ahora hay más escuelas, pero por lo menos cuando yo empecé no había nada. Y si no empezabas imitando lo que veías, estabas muerto. Así que para mí es un paso que es necesario. Pero una vez que uno ya lo transitó... uno lo que tiene que empezar a hacer es aferrarse al propio estilo, por más que uno lo odie al propio estilo. Y por lo menos eso es lo que hice yo. Yo copié a muchísimos dibujantes y en un momento dejé de hacerlo y ese es mi estilo. Y sí. Sé que es... ¿Qué dibujantes sentís que te sirvieron para esa Nine, tu estilo? Nine mucho, parece que no, pero Nine, sí, yo lo copiaba a Nine, pero de una manera salvaje. Y de hecho toda la soltura que tengo, toda la soltura anatómica creo que la viene un poco de ahí. Esta cosa de Nine, digamos, se nota que sabe dibujar figura humana, pero la resuelve con una soltura que para mí era mágico y siento que de alguna manera, obviamente no tengo ni la maestría ni la soltura de él, pero sí me parece que lo que traté de adquirir es esa soltura, el desparpajo de que, bueno, sí, mira, tengo un pie gigante, pero mira qué lindo me queda. Qué sé yo, de la historieta así más americana, y de los 2000, Daniel Close, Chris Ware, sobre la composición de páginas, sobre la qué sé yo, Altuna, por ejemplo, aprendí cómo dirige la mirada de una viñeta a otra, como el dinamismo. Todos los dibujantes me influyen. Y dibujantes que a lo mejor no te sienten, ¿a qué dibujantes, por ejemplo, ves o te gustan, pero sentís que no tienen nada que ver con el estilo o la idea que como pensás vos del dibujo? ¿Tenés algún...? Y a mí me fascina, por ejemplo, Matotti, y lo siento súper lejano, pero por una cuestión de que, bueno, maneja el color, y yo de color no sé nada, o sea, sé muy poco. A pesar de que el tipo tiene una paleta completamente limitada, no sé, tiene una soltura que yo necesitaría, no sé, lo siento extraterrestre, me fascina, qué sé yo. Jorge también, Jorge González, sí. Siguiendo con esa línea, cosa que es, sí, que para mí es inasible, me maravilla, porque no lo vinculo con nada que yo soy capaz de hacer, o sea capaz de hacer, no sé cómo se dice con corrección. Bueno. Y por fuera de, digamos, el mundo del dibujo, de ¿qué otras cosas te inspiran a la hora de producir, ya sea la música, el cine, qué te gusta? Y bueno, el cine bastante, digamos, sí, el cine, las películas, siempre que me gusta una manera, o sea, un encuadre o algo, digo, me gusta, porque me gusta como dibujante, no como espectadora de cine, digamos, pienso, ay, qué bueno, lo voy a copiar en algún momento. Y después no, digamos, la literatura no me inspira, no, a mí lo que me inspira para las historietas es la vida cotidiana, sí, las relaciones entre las personas, las patologías psicológicas, así, ese tipo de cosas. No, soy muy demasiado mundana. ¿Cómo es tu método de trabajo? Me imagino que cada cosa que te planteas hacer tendrá un modo diferente, pero digamos una rutina de laburo básica. Bueno, mi rutina cambió mucho el último año. Antes era sentada y me pasaba todo el día sentada hasta que me saliera algo. Ahora ya no puedo porque dejé de fumar. Y eso para mí fue decisivo. Yo me di cuenta que una de las razones por las que me hice dibujante, además de haberlo dicho que lo iba a hacer, era porque me permitía estar sentada y fumando. Y desde el momento que dejé de fumar, todo se cayó en pedazos. Porque ya no puedo estar sentada, no puedo estar ni 5 minutos sentada porque me dan ganas de fumar. Entonces me tengo que parar. Entonces ahora el trabajo pasa mucho más por afuera del tablero. Entonces llego al tablero con las cosas más resueltas. Antes se resolvía en la hoja en blanco, entonces bocetaba, me quedaba como dando vueltas alrededor de... calcaba y me quedaba dando vueltas alrededor de una imagen, y ahora lo que hago es directamente la pienso mucho más y llego con las cosas mucho más cocinadas al tablero. Porque si no, inmediatamente tengo ganas de fumar. Y así que bueno, cambió muchísimo. Seguramente se va a empezar a notar en mi manera de trabajar. Sí, yo creo que ahora soy más suelta, soy más rápida para dibujar. Porque tengo ganas de fumar. Para no estar sentada. Exacto, porque me tengo que parar. Porque tengo que ir a dar una vuelta, a tomar agua, a abrir la heladera, a hacer millones de cosas que hagan que no prenda un cigarrillo. No. Sí. ¿Con qué materiales te gusta usar? En el último tiempo que quizás adoptaste más la compu, pero Al revés. ¿Al revés? Sí. Antes yo era más de compu, ahora cada vez uso menos la compu. Es más a mano. La compu es la última instancia, porque también me da ganas de fumar. Igual la abandoné antes. Ese fue el tren. La abandoné antes porque me obsesionaba mucho esto. La compu te obliga a no pensar. Puedes probar todas las posibilidades están ahí. Y no hay lugar para el error, porque das el history para atrás y el error me parece que justamente es lo que hace el estilo. Se va el tren. ¡Chao! Bien. Si podés repetir ese último concepto. El error es lo que forja el estilo. La compu es como que sentía que no te estaba permitiendo. Exacto, eso. No permite el error la computadora. Y entonces... últimamente, la verdad que los materiales que uso ya desde hace un tiempo son tinta, plumines, pincel, por eso tampoco estoy usando color, porque antes usaba más color porque hacía compu, y antes de la compu pintaba con acuarela, pero la acuarela para escanearla hay que saber usar filtros, y entonces ya es compu y no quiero estar en la compu, así que lo mínimo indispensable estoy en la computadora. ¿Qué crees que define un buen dibujo de un mal dibujo? Bueno, la maestría, me parece. A ver, no lo sé, es complicado, porque en realidad, digamos, puede haber un mal dibujante que haga un buen dibujo, y puede haber un buen dibujante, ¿qué dije antes? Que haga un mal dibujo. En general, cuando un buen dibujante hace un mal dibujo, yo se lo perdono menos que a un mal dibujante. Pero tampoco acepto un buen dibujo de un mal dibujante. Pero supongo que tiene que ver con el poco compromiso, la falta de riesgo, la costumbre, la fórmula. No me gustan los dibujantes que, o por lo menos, no es que no me gustan, sí me gustan, pero aquellos dibujantes que recurren a la fórmula para resolver cosas y que no hacen como un planteo honesto en cada cosa que hacen, a mí al tiempo me empiezan a cansar. En general, para mí lo que define un buen dibujante es justamente la honestidad con la que labura. Pasa que, bueno, a veces es difícil, la realidad es esa, digamos. Ser dibujante es un oficio y hay veces que tenés una parva de trabajo que hacer y lo tenés que resolver y ese día estar en un plan, bueno, me lo tengo que sacar de encima y no puedo ser muy creativo ni original en esto, lo voy a resolver de una manera que ya sé que funciona. Bueno, ese tipo de cosas a mí yo creo que se notan en general. Pero bueno, por suerte, digamos, la obra de un artista se define por sus mejores piezas. Bueno, vienen las típicas preguntas que, digamos, no le tuve que hacer a los otros porque eran hombres, no. Yo soy mujer y todo eso. No, digo, es un ambiente bastante... De hombres, el mundo del dibujo. El mundo es de los hombres. Sí, el mundo lo dijo Patricia Arquette en los otros días, ¿no? Que decía, pedía por la igualdad de... Sí. No, ¿sentís que hay una línea de dibujo femenina? No hablemos de temática porque eso, bueno, yo eso no lo considero, me parece que cada uno puede decir lo que quiera. Pero sí, me interesa una cuestión de estilo, si consideras que hay un estilo de dibujo que es femenino o no. No. O no depende del género. No, o sea, no se puede, a ver, no existe una línea de dibujo que es femenino. Existen líneas de dibujo a la que pueden suscribir hombres y mujeres indistintamente. No, no consideras que decir, bueno, las mujeres tienen una tendencia. No, porque si, digamos, qué sé yo, una curiosidad, digo, sí, ¿no? Sí, sí. No te preocupes que no te voy a tirar queroseno y te voy a prender fuego. No, cero, a mí no me ofende para nada, o sea, no, me considero, digamos, viste toda esta nueva cosa de autodeclararse feminista o no feminista, no sé qué. Si tengo que decirlo para que no me asesinen las feministas, soy feminista, estoy a favor del aborto, estoy a favor de la igualdad entre géneros y no sé qué. Ahora no me parece que todo el mundo tenga que estar al tanto de las luchas feministas y no me parece ofensivo. No me parece que haya una línea femenina o un estilo femenino de dibujo. De hecho, yo cuando empecé a trabajar de dibujante, firmaba Lunik para que nadie supiera que era Alejandra Lunik. Porque justamente cuando empecé era, digamos, la única que dibujaba eran Maitena y Patricia Breccia. Y me parecía como... Nada, era machista, yo también pensaba que no me iban a dar bola o qué sé yo. Después, ahora te das cuenta que no es igual Sole Otero a Pupi Herrera. Claro. Son las dos mujeres. No me parece. No te parece. Resumiendo, no me parece. Poco para ir cerrando. ¿A qué consejos, ya sé que la palabra consejo es medio, sí, le darías a alguien que está empezando, a que quiere dedicarse al dibujo, digamos, o tips, o cosas que a vos te funcionaron? Sí. Digo, qué sé yo, no sé. Durante mucho tiempo hice esto y me di cuenta que tenía que hacer lo otro, no sé, algo que, Yo creo que perdí mucho tiempo no teniendo un buen maestro. Me parece que está bueno tener maestros en la carrera, porque es mucho más fácil que aprender las cosas solo y dándose golpes como lo hice yo. Me parece otro buen consejo es que es mucho mejor hacer muchos dibujos mal hechos que uno bien hecho. Y después, nada, que hay que pegar el culo a la silla y dibujar durante 10 años para que salga algo decente. Básicamente, ser dibujante es muchísimo sacrificio. Hablando un poco de eso, me quedó una inquietud. Sí. Me quedó dando vueltas. ¿Te acordás cuál fue el momento que dijiste? O sea, es algo que te interesa desde chica, que querés ser dibujante, pero el primer trabajo pago que dijiste, ah, qué bueno, puedo vivir de esto, o tenés un recuerdo de ese primer sueldo como... Sí, hay recuerdo del primer sueldo y también el recuerdo del terror que me dio que eso no se volviera a repetir. A mí pasó algo, para mí fue, me marcó durante muchísimo tiempo, que fue... Yo trabajaba, creo que era una revista que se llamaba Los Andes de Mendoza, alguna que tenía que ver con Cascioli, no me acuerdo bien, era un dibujo infantil que tenía que presentar y no me salía, era un horror, no me salía, y venía la fecha de cierre llegó y era ponerle a las 3 de la tarde y yo eran las 10 de la mañana y no sabía cómo resolverlo. Hice lo que yo consideraba cualquier cosa a los pedos y fue el dibujo que más me elogiaron. Y yo, traté de repetir eso, de emular como ese momento durante años, y nunca lo logré, fue como muy traumático. Y volverme a dar cuenta de que, digamos, que lo que tenía ese dibujo de especial era que era espontáneo y que era muy personal, no lo entendí hasta 20 años después. Ese fue un gran descubrimiento. Ahora, después, trabajar, como es un oficio, también uno dice, bueno, no sé si mañana me va a salir. Claro. Durante muchos años que me pasó eso. Pero bueno, una vez que uno ya entra en calor, decís, no sé si me va a salir, pero me tiene que salir, así que vamos. Sí, si no fueras dibujante, ¿te imaginás siendo alguna otra cosa? ¿O es como que ese mandato de niña te lo respetás? Bueno, hace un tiempo dije, a ver, ¿qué pasaría si no fuese dibujante? No se me ocurrió otra cosa, la verdad que no se me ocurrió otra cosa. Podría, cualquier cosa que implique algún tipo de cosa creativa, no sé, si no fuera dibujante, no sé qué haría, la verdad no me imagino haciendo intendente, ponele. Bueno, ahora vas a ser dueña del consorcio. Ya soy dueña del consorcio. Lo organicé yo ese consorcio. No, pero sí, digamos. Pero igual me da la impresión de que uno tiene una sola energía. No me da la impresión, creo que es así. Uno tiene una sola energía, que es la energía vital, que te dura lo que dura tu vida. Y a mí no se me ocurrió mejor cosa en que ponerla que no sea en eso. Ni en un consorcio, ni en la familia, ni en nada que no sea dibujar. así que... Bueno, tomando te va, sé que está perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el convite, aceptar el convite y por tu tiempo y tal. Y etcétera. Y etcétera. Muchas gracias por invitarme y saludos a todos los oyentes.